todos, muy buenos días, seres del planeta Tierra, bestiecillas que corretean y humanoides de dos patas. Bienvenidos a esta humilde pecera, todo bicho viviente del sistema solar, los que ladran, maullan, recitan poemas o rebuznan. A punto de despegar hacia el maravilloso mundo de mis queridos animales, con el ratolí del Perello Ramerito Segreyes, que está por ahí escondido y sé que luego saldrá, y Atagomis, muy bienvenidos a todos. Y hoy en mis queridos animales nos visitan María Penades y Vicky Morilla, voluntarias de Modepran, y nos hablarán del próximo evento en beneficio de los perros de raza potencialmente peligrosa. Bienvenidas a las dos. Hola. Yo sé que vosotras de potencialmente peligrosas no tenéis nada, pero ojito con los que se metan con ellos. También sabremos de las próximas actividades que realizan los miembros de Pet Refuge. Bueno, me vais a decir cómo se... Pet Refuge. Pet Refuge. Esto es en inglés. En inglés, vale, muy bien. Sí. Organización que se encarga de buscar casas de acogida y adoptantes a nuestros amigos de cuatro patas. Nos lo contarán Marta Casanova y Alicia Biosca. Bienvenidas a las dos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y los consejos perrunos de Purina Proplan de la mano de Lorena Donato, técnica veterinaria en alimentación de Nestlé Purina. Pero también muchas más cosas y serán después de la publicidad, así que no os vayáis muy lejos, que os encuentro. La mayoría de la gente escucha la radio en el coche. Por eso, probablemente, estarás en un coche. Aunque si me escuchas, seguro que no conduces un Mini. Porque en un Mini, tú estarías así. Y mi voz sería casi imperceptible. Y es que un Mini es pura diversión. ¿Todavía no lo has probado? Ven a Mini en Gasa y conduce tu Mini. Prueba un Mini.com. Yo con mi perro. Yo con mi gato. Vámonos a Bobetbal. Las 24 horas del día. Con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? Bueno, señores y señoras, queridos oyentes, estamos aquí en plenos refugios caninos, en plenas organizaciones pro derechos animales, así que vamos a tirar del hilo. Para empezar, tenemos un evento próximo que nos lo vais a contar, María. Sí. Y Vicky, ¿qué hay por ahí? Pues es un evento que es lucha y deporte en contra de las peleas de perros. Es el primer evento que se junta deporte y adopciones para, en este caso, los perros potencialmente peligrosos. Uh-huh. Habrán muchas actividades, tanto para niños como de concienciación, y bueno, es para pasar un buen rato. Bueno, hay que un poco desmitificar el hecho de los perros potencialmente peligrosos, porque quizás estamos o mal informados o están mal educados sus dueños. Muy mal informados, sobre todo muy mal etiquetados. La gente tiende a etiquetar a esos perros según les han contado. Influye también mucho la mala información que se da, el resultado de algunas noticias que destacan ese tipo de perros, pero ese día se va a dar a conocer que verdaderamente son perros totalmente cariñosos y sin ningún tipo de problema educativo y trata mucho de eso, de concienciar a la gente de que esos animales son animales como otros cualquiera. Uh-huh. De hecho, van a ir a conocer a un montón de gente y que la gente los toque y los disfrute ese día. Porque también se abandona este tipo de razas. Sí. Ahora mismo vosotras como voluntarias de Modepran, sabéis que hay algunos individuos de diferentes razas. Contadnos ahora mismo cuántos hay, si sabéis, o aproximadamente. Pues hay alrededor de 50 perros mal catalogados, potencialmente peligrosos. Y bueno, resulta muy difícil su adopción porque pues, el tema de la licencia y el seguro pues echa para atrás a los adoptantes. Aunque son perros totalmente normales, como decía Vicky, y pueden llevar una vida pues como cualquier otro perro. Necesitan quemar energía, como cualquier otro. Yo tengo que decir que tenía un Rottweiler al que quise muchísimo, que era más tonto en el buen sentido de la palabra. Claro, pero nunca tuve problemas. Era bueno y a veces de tan bueno que era un poco tonto. Pero vamos, nunca tuve problemas gordos más que los normales. Es que no tiene por qué haberlos. Si tú al animal lo educas como lo tienes que educar, pero como puedes educar a cualquier otro animal, a otro tipo de perro. Bueno, también es una raza que simplemente por sí. La mordedura de un animal de este perro, de un tipo de perro así, pues no es lo mismo que si te muerde un caniche. Entonces, claro. Si salir con un poquito de mala uva, pues nos podemos encontrar con un buen susto. Pero es tener todo en regla. Exacto. Tener todo en regla y también yo creo que educar a cierto sector de la población que relaciona perros de este tipo con un... Con el ser más chulo, ¿no? Ser más guapo. Sí, los prejuicios, sobre todo, de quien tiene este tipo de perros es de tal manera. Es totalmente falso, porque luego también sobre la ley de perros potencialmente peligrosos es discriminatoria, porque incluyen 15 razas aquí en Valencia, cuando en otra comunidad son 8 y va cambiando, entonces... Esto es un lío. Sí. O sea, que la sangre no está clara. Exacto. No está clara. Bueno, entonces, ¿dónde es el evento? ¿Qué día? Y nos vas a decir qué tipo de deportes nos vamos a poder juntar por ahí. Y cuenta, María. Pues será en el parque de cabecera, a lo largo de la mañana, y estará Esther Cárdenas, que es campeona de España de grappling. Es un arte. ¿Qué es grappling? Es un arte marcial. Que, bueno, yo no... Pero con personas, ¿no? Sí, sí, sí, claro, claro. Entonces es también eso, ellos se comprometen a luchar en contra de las peleas de perros. Ajá. Y impartirán clases gratuitas. A golpe marcial, ¿no? Claro. Ah, impartirá clases gratuitas. Sí. Ojo, quien quiera iniciarse en esto de las artes marciales. Sí, bien. De defensa personal. Mm. También estarán pues, más deportistas conocidos como Javi Roche y bueno, Tito. ¿Que son también de artes marciales? Sí. Mm. Estos deportistas siempre relacionados con las artes marciales. Y muy animalistas, sobre todo. Y muy animalistas. Claro, es que uno de sus lemas es, por ejemplo, que si utilizas a tu perro para luchar, eres un cobarde. Entonces, si verdaderamente quieres luchar, pues hazlo como un deporte, como ellos, por ejemplo. Ajá. No utilizando un perro. Bueno, entonces tenemos el día 26 de este mes, en julio, por la mañana. Nos vamos ahí al parque de cabecera. Nos encontramos con vosotros, voluntarios de Modepram, y en defensa de los perros potencialmente peligrosos. Sí. Y me imagino también que en defensa del abandono. Sí. En defensa del abandono, en contra del abandono, perdón. Bueno, tenemos también aquí a las compañeras, como hemos nombrado antes, a Marta Casanova y Alicia Biosca, de... Pet Refuge, ¿no? Bueno, contadnos un poquito en qué consiste vuestra organización y a qué os dedicáis. Bueno, pues somos un grupo animalista independiente que nos dedicamos a la recogida de animales abandonados, maltratados o en peligro de muerte. Lo hacemos de forma, digamos, altruista completamente. Acércate. Ah, perdón. Me están diciendo. Perdón. Pues nada, que lo hacemos de forma altruista, lo hacemos sin ayudas económicas de ningún tipo, ni del Estado, ni de particulares, ni nada. Solamente contamos con las pequeñas aportaciones que nos dan mediante las adopciones, sí. Que funcionamos con la voluntad, simplemente. Entonces, con las pequeñas aportaciones que nos dan nuestros propios adoptantes, es la manera en la que nosotros seguimos funcionando, intentando ayudar, pues a la medida de lo posible, a cuantos más animales mejor. Mucha gente dice, no, es que no se puede salvar a todos, pero bueno, por intentarlo no perdemos nada. Bueno, cada vez hay más grupos y más grupos de gente que se dedica, de gente animalista, gente muy joven además, uh-huh. Lo cual me sorprende gratamente, porque aquí la compañera María no tendrá más de 17, 18 años. ¿No? ¿Cuántos tienes? 16. Jovencita, eso está bien, eso está bien. Bueno, las nuevas generaciones las vienen pisando fuente. Bien concienciadas. Tienen conciencia, si me acuerdo, lo tengo que decir. Yo conozco a María porque era vecina, hija de una vecina, era muy pequeñita. Sí. Y recuerdo esa de, ¡ay, qué mona que es! Mira, ya está aquí haciendo de voluntaria, yo sacando perros de paseo, porque eso es lo que hace un voluntario. Ojo, muchas veces uno está aburrido, no sabe qué hacer un fin de semana, no tiene plan de nada. Aquí podemos proponer un buen plan. Vicky, cuéntanos, pues como sí. Voluntaria. Pues yo como voluntaria te puedo comentar mi experiencia. Yo voy con dos niños a la protectora. Uno de 9 años y otra nena de 12. Uh-huh. Y empezamos hace 2 años yendo. ¿Y qué hacéis? Pues hacemos de todo. Normalmente vamos al tema de paseos. Se trata de pasear al animal que hay en la protectora y al mismo tiempo lo sociabilizas. Pero si un día llegamos y no hay gente suficiente para sacarlo, pues estamos en ayuda a bienestar. Limpiamos los cacharritos del agua, de la comida, las uh-huh. cacas... la zona de los cachorros y ya te lo digo, nosotros somos, por ejemplo, familiar, vamos Yo voy siempre acompañada de mis dos hijos. De hecho, hoy están allí. Ah, ¿son tus dos hijos los que te sí. llevas? María, ¿y tú cómo empezaste? ¿Cómo te relacionaste con el mundo animalista? Pues la verdad es que de rebote. Conocí a un primo que iba y al final pues ir un día con él, pues mola esto y un engancha. Un primo que te llevaba, ¿no? Sí. Que te dijo, ven, que te sí. voy a... Y viste todos esos perros encerrados que tenías sí. ganas de sacar, ¿verdad? De la, claro. De las la verdad jaulas. Es que a mí no me lo pintaron tan mal como... Como lo viste. Sí. Y fue, pues, que necesitaban, los vi, que necesitan ayuda realmente, necesitan afecto, que alguien les saque un paseo de 10-15 minutos y realmente lo agradecen. Y eso es lo que engancha. Lo que engancha. Bueno, engancha también esta organización de Pet Refuge, que le habéis puesto un nombre en inglés. Porque para llegar a más correcto, para más que no internacionales. Exactamente, para que no se quede a nivel nacional. A nivel nacional, porque claro, aparte resulta claro. que hay muchos adoptantes del resto de Europa. Correcto. Sí. Cuéntanos un poco. Te lo contará mejor Marta, que lleva más tiempo. Ella es mi mentora, porque yo llevo ¿Ah, con sí? el grupo no, solamente pero ella es una siete meses. Pues, siete meses, pero te veo muy suelta. Sí. Me ves muy suelta porque yo me encargo más de difundir. Yo les conocí a ellos a raíz de una acogida, ¿vale? Sí. Yo hice una acogida, entonces sí. ya me metí con ellos a fondo. Ah. Pero yo me encargo ahora más que nada, pues eso, de estar difundiendo por las redes sociales, que ahora luego, si me permites, te daré unos cuantos consejos para todos vale. los animalistas que quieren difundir y realmente no es del todo correcto lo que se está haciendo. Claro. ¿Vale? Pero ahora te paso con ella, que es mi mentora, y ella te lo cuenta todo. Pues nada, hay muchas adopciones que vienen por parte de Europa, pero sí que es verdad que hay muchos artículos que te echan para atrás, porque al igual que hay protectoras que sí que son serias y que hacen los seguimientos y te mandan fotografías, uh-huh. incluso sus casas de acogida siguen mandando la información para que estén al día con todo lo que ocurre acerca de sus acogidos, sí que es verdad que han habido artículos en los que se denuncian que... puede ser, posiblemente, haya algo detrás de experimentación con animales. Porque en países como Alemania, por ejemplo, sí que es verdad que no se permite hacer experimentación con animales, digámoslo así, del país, uh-huh. pero sí que se lo permiten si el animal viene de otro lugar. Entonces no tienen ninguna penalización económica. No es lo mismo que si a lo mejor cogieran un animal de la calle, de cualquiera de sus ciudades, y empezaran a experimentar con él, que uh-huh. le pondrían una multa de no sé a cuánta cantidad asciende exactamente, uh-huh. porque ahora mismo no me acuerdo, pero sí, pero que no... Digamos que tienen vía libre para hacer lo que les dé la gana con animales adoptados de otros países. Bueno, hay que tener mucho ojo entonces, así sí. se le da. ¿Cuántas adopciones habéis hecho hasta el momento en apenas siete meses en los que habéis arrancado? No, siete meses no, lleva siete ella meses con nosotros. Exacto, cuatro años. ¿Cuántos? Ah, ya pues lleváis cuatro cerca años, de cuatro ¿sí? años. Cerca de cuatro años. Uh-huh. Y habéis ya realizado muchas adopciones y casas de acogida. Sí, durante nuestra época que estuvimos funcionando bien, como uh-huh. toca, sacábamos entre cuatro y cinco adopciones diarias, que la verdad que estaba muy bien. Funcionábamos con la voluntad, como te he dicho antes, entonces aceptábamos lo que la gente quisiera darnos, sí. ya fueran pues pienso, leche en polvo, correas, collares, juguetes, mantas, camitas, lo que buenamente nos quisieran dar. Lo que pasa es que la gente, pues eso, tú das la mano y si te pueden dar un poquito menos, mucho mejor. Entonces llegó un momento en el que no podíamos sostener la situación más tiempo y fue cuando decidimos empezar a pedir un mínimo, uh-huh. que eran un par de sacos de pienso grandes. Y luego ya cuando te encontrabas con que te traían saquitos de, yo qué sé, de 3 kilos y cosas así, pues empezamos a poner un poquito más de cantidades mínimas. Es mínimas. Decir, sí. O sea, vosotros vais, claro, vamos a ver, si dais, dad bien, porque si no, esto... Claro, no hay forma de seguir no. ayudando. No se puede ayudar. Bueno, vosotros sois una organización que funcionáis de forma virtual, pero en las que se ofrece, bueno, buscáis también casas de acogida, no solo adoptantes. Uh-huh. Contadnos un poco cómo puede funcionar una casa de acogida. Una casa de acogida, hay diferentes tipos de casas de acogida. Por ejemplo, está la casa de acogida que corre con todos los gastos, uh-huh. y hay otras casas de acogida que simplemente pues ponen lo que es el domicilio, pero tanto la manutención como los gastos veterinarios corren a cuenta de la protectora o organización que los lleve. Vaya, entonces por ejemplo yo veo a un perro y digo, ostras, yo no puedo tener perro, pero me lo llevaría a lo mejor un mes podría hacerme cargo de él. ¿Eso lo podemos hacer? Por supuesto. Y ese mes que se lleva de buena vida ese animal. Exacto, es un tiempo que nosotros ganamos para poder actuar. Es decir, con ese mes nosotros empezamos a movilizar todo el tema de las difusiones, empezamos a buscar posibles adoptantes, buscamos alternativas, buscamos más acogidas para cuando se nos acabe la primera. Entonces, es un margen de tiempo que a nosotros nos viene muy bien, porque digamos que vamos haciendo malabarismos para encajar. Este perro no se, te, se acaba por aquí, pues vamos a intentar meterlo por este lado para que no acabe en la calle o no acabe en ninguna perrera. Muy bien. Bueno, yo lo que estoy viendo es que tanto vosotras, de Pet Refuge... ¿Pet Refuge? A ver, sí, Pet mismo. Refuge. O Refuge. Pet Refuge suena ya valenciano, pero eso da igual, chica. Pet Refuge. Bueno, Pet Refuge. Mira que soy un poco de inglés, ¿eh? Y vosotras aquí no cobra nadie un duro y es el mundo animalista, que van todos. Hay muchísima mujer, ¿eh? Muchísima chica. ¿Me podríais explicar por qué? Pues ¿algo, no, ¿alguien no se lo imagina o lo sabe? Porque somos... A ver, suena mal, pero somos más sensibles. Somos más sentimentales. Entonces, en el momento en el que te miran con esos ojitos y los ves en esas condiciones... Tengo un exnovio que si me oyera decir eso diría, ¡mentira! Pues como no soy amigo, nuestro compañero Vicente, el papi babosín, bueno... Pero bueno, hay cierta predisposición quizás a tener un punto maternal que, sí, que, y un grupo que a lo mejor el hombre lo tiene también, pero lo tiene más escondido... Tiene otras ocasiones. Hay excepciones. Hay excepciones como todo. Pero sí, por norma general, solemos ser más mujeres que hombres. Más mujeres que hombres, bastante más. Bueno, nos vais a recordar, tanto Vicky como María, dónde, cuándo es el evento, los deportes que vamos a poder disfrutar, hasta qué hora es. Y bueno, ¿y qué pasa con los perros potencialmente peligrosos? ¿Algo queréis añadir? Porque este evento se hace para ellos, para recaudar fondos para precisamente estas razas. ¿María? No, los fondos que se recauden irán para el perro que le haga falta, porque en realidad el evento se organiza, lo organiza Tarracos Bull Internacional, que es una organización que ayuda a los perros potencialmente peligrosos de casos extremos, que llegan de peleas. Y bueno, lo organiza... En realidad quería comentarte eso, sí. Me vas a disculpar, pero esos perros que han sido rescatados, que han sido pues metidos en peleas, sí. ¿Qué pasa con ellos, claro? Pues esos perros llegan traumatizados, porque volver a insertar a un perro que ha estado en peleas de perros, insertarlo otra vez a la sociedad, a convivir con otros animales, es complicado, entonces... Hay más trabajo detrás de esos rescates. Hay más trabajo de etólogos, ¿no? De psicólogos caninos. Es que son los eternos olvidados, pobrecitos. Si un perro de raza mestiza o de cualquier otra raza lo tiene complicado a la hora de salir en adopción, este tipo de perro aún lo tiene peor todavía. Y si a eso le añades en las circunstancias que llegan a la protectora, es horrible, porque no solo llega del abandono, llega del desecho. De alguna pelea. Entonces es horrible. Y sobre todo el ver cómo la gente encima los mira como diciendo, es que son perros potencialmente peligrosos y pobrecitos, y es que son angelitos. O sea, los llegas a coger y te miran con una cara que... Claro, están asustados. Hay que pensar mucho. Que mucha gente piensa, bueno, un animal no se entera. Se enteran exactamente igual, tiene un sistema nervioso como tenemos nosotros. De hecho, cuando se operan a perros se hacen intervenciones quirúrgicas, se aplican las mismas anestesias que se aplica a un humano. O sea, se considera lo mismo porque la sensibilidad es la misma. Llegan con mucho deseo de cariño. O sea, son animales que te llaman la atención de porque pasan... Al no querer que lo toques, del miedo que tienen a descubrir las caricias y llegar a volverse, bueno, te miran y los tocas y siempre están pidiéndote caricias. Cuando ellos descubren lo que es una caricia de un humano, o sea, están constantemente pidiéndote que les acaricies. O sea, es una cosa muy curiosa. Es curiosa. Sí, sí. Claro, han pasado miedo, han pasado falta y maltrato. Como nos pasaría a cualquier humano, si te están dando un palo y luego alguien, pues... Te da, hace una caricia, pues ¿con quién te vas? Sí, no, lógicamente. Hay muchos perros así que llegan súper asustados, llegas a tocarlos y te reculan, no quieres, entonces dejas que pasen ese periodo de desconfianza y de miedo. Y una vez descubren que tú llegas para ayudarles y que los sacas a pasear y les pones de comer y tal, y sobre todo cuando descubren lo que son las caricias, es curioso, pero son muy cariñosos. Bueno, ese mismo día del evento va a haber también una pasarela de perros en busca de adopción, sí. que será Modepran, me imagino. ¿Cuántos perros irán en la pasarela aproximadamente? De Modepran aproximadamente unos... Dependiendo del voluntariado que venga a ayudarnos a sacarlos, pero como mínimo 20 perros seguro que irán. Un mínimo de 20. 20 perros. Mínimo. 26 de julio. Parque de cabecera a partir de las 10. Sí. Las 10, llevaros la sombrillita porque ahí hace calor. Habéis previsto también que, claro, en la pasarela los perros pasan mucho calor. Habéis cogido una zona de pinada, ¿no? Me imagino. Sí, y también habrá barra y perriparada. Para... Eso de barra suena muy bien, ¿no? Ahora cuando entre Ramiro, lo voy a sacar de debajo de la mesa, que el ratolí del Pere y yo, le diré que el 26 tenemos una cita. Sí, sí. Yo creo 26. Que será muy bonito. Sobre todo eso, juntar perros de esa raza con personas que los desconocen y acercarles un poco al mundo y a la posibilidad de tener un nuevo adoptante. Sí. Pues muchísimas gracias, Vicky y María. Nos vamos a publicidad y seguimos enseguida en Mis Queridos Animales. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. Ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Ven y pescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. Y aquí estamos en Mis Queridos Animales, y si bien estábamos hablando de refugios caninos, de eventos, para posibilidad de adopción, de casas de acogida, también hay un tema que nos planteamos, que quizás nos lo hemos pasado por alto. ¿Qué pasa con esos perros policía? Esos perros que a lo mejor han servido, han rescatado en casos de accidente, en muchas cosas que Ramiro Segreyes, pues por ejemplo, se va a la playa y de repente se mete en el agua y dices, ¡ostras, no toco pie! Y allá va un perro policía que te salga. ¿Cómo que no toco pie? Si yo he salvado, tengo un perro que salva a la gente de las insolaciones, porque cuando sale del agua... se expulsa y los moja todos y entonces sí, es verdad, ese es tu perro, madre mía, que comes, ahora que comes van, como ahora si no hubiera mañana. En algunas playas que vayan los perros, sí. Eso está muy bien, está la cosa contemplándose, está nos están es haciendo caso. Es una iniciativa de Mascocotas que han presentado sí, en el ayuntamiento. ¿No? Oye, y lo pedimos, están contemplando, ya ha salido en el periódico que se ha escuchado. Y pedimos que tanto en el Facebook de Mascocotas como en el de Mis Queridos Animales entre la gente para firmar, ya lo sabéis, podéis firmar además desde cualquier parte de la casa. De España, ahora mismo nos están escuchando en Alicante. Desde cualquier punto de la casa pueden firmar, desde el comedor, desde la salita de estar. Con el móvil te pones. Si están sentados en el váter, por ejemplo, también. También puedes firmar, sales a la terraza. Eso me gusta porque si te dijeran concretamente. Es que no. ¿Dónde puedes firmar? Pues si tienes que ir ahí a la esquina y preguntar por. Hacer cola. Pepe, oye, ¿dónde firmo? Pues no, te coges el móvil. Bueno, tenemos a María Isabel Montiagudo, que es policía nacional, que se dedica a encontrar un nuevo hogar a los perros policía jubilados. Al otro lado del teléfono. Hola, buenos días, María Isabel. Hola. Buenas tardes, casi buenos días. La cosa está ahí ya, que va pasando el tiempo. Pero María Isabel, cuéntanos a qué te dedicas exactamente. Como policía nacional y además que has trabajado con perros policía. Sí, bueno, yo no he trabajado con perros policías, pero ante la dificultad que tenían mis compañeros de donar a perros adultos, pues... ¿Sí? le hice un huequecito en mi vida a perros policías jubilados, uh-huh, y me dedico a poner en contacto al guía con la familia que creo que es más óptima adoptante para que él pueda decidir a quién le dona su perro, que es el que mejor conoce a su perro para darlo. Claro, porque estos perros a lo mejor tienen una vida, lo que es laboral, corta, de a lo mejor 3, 4, 5, 6 años, ¿cuántos? Pues eso depende, porque es bastante larga, porque hasta ahora no tenían la posibilidad de liberarlos antes del servicio, porque no tenían dónde dejarlos. Uh-huh. Pero ahora, pues, normalmente a los 9, 10 años ya tienen que estar jubilados. Ten en cuenta de que pierden mucho sus facultades y que además están acostumbrados a vivir en caniles y, claro, también necesitan vivir un poco de vida perra. Perra vida en el buen sentido de la palabra, ¿eh? ¿No? Uy, yo los días ya están diciéndome que también quieren jubilarse ellos con la página, porque no te puedes ni imaginar cómo están estos perros. No, sí, te lo puedes ni imaginar. Bueno. La jubilación está cada día peor, ¿eh? Sí, sí, por eso te digo que las jubilaciones, cuidado, ¿eh? Que donde yo les estoy llevando, están, tengo unas familias para ellos estupendas. Sí. Y la verdad es que, bueno. Bien, vale, es un perro. La jubilación. María Isabel, cuéntanos un poco. Son perros que detectan explosivos, que detectan drogas. ¿Qué más actividades desempeñan? Bueno, también rastrean, pues, lo que es las personas vivas, mm-hmm, porque los muertos ya tienen otra dificultad, suelen ser más sabuesos. Mm-hmm. Pero bueno, también hay de todo. Además, ¿hay un tipo de raza especial de perro policía o cualquier? Tengo entendido que a veces sorprende las razas menos, o incluso perros mezclados, de repente tienen las mejores facultades. Bueno, es que es más las actitudes que tienen los perros que la raza propiamente dicha. Uh-huh. Pastores alemanes hay muchos, pero incluso he llegado a ver un Doberman de policía. Uh-huh. Cada perro pues puede detectar una sustancia y tiene más facilidad a la predisposición del trabajo. Uh-huh. Y el juego, porque los perros juegan, no están trabajando como trabajo duro, sino que lo toman como un juego, ¿no? Me imagino, sí, que sí, encuentran las cosas y les recompensan con un juguete, con jugar con él, con las palmaditas. Sí, pero también tengo entendido que en desastres naturales, como es un terremoto, los perros acaban exhaustos, porque su, sí, capacidad de juego, digamos que es como los niños, ¿no? Que salen del agua, salen ya todos arrugados cuando se van a la playa o a la piscina. Si fuera por ellos no saldrían nunca, saldría un garbanzo, exactamente. Y los perros funcionan también un poco así, son como niños. Sí, lo que pasa es que en estos casos de catástrofes naturales hay que saber que el perro se frustra un poquito. Sobre todo lo vimos en los atentados del 11S y del 11M, porque estos perros están acostumbrados a cuando encuentran algo que les recompensen. Pero claro, en ese trabajo que están fijándose todo el rato y que apenas tienen tiempo de jugar, incluso no tienen su recompensa, y ellos son capaces de reconocer todo lo que está sucediendo y todo ese desastre, luego tienen su trauma psicológico como puedan tenerlo cualquier otra persona. Uh-huh. De acuerdo. Sí. Tienen claro, también les afecta, quieres decir. Sí, sí, les afecta. Y luego que por lo menos el UME, que he hablado mucho con ellos sí que dejan en un desastre natural como un terremoto, los dejan descansar, o sea, trabajan X tiempo, sí, y los dejan recuperarse, porque así los tienen frescos todo el rato, no los queman. Claro, y también me imagino que lo que es el olfato, tiene, pues eso, como una persona que huele vinos. Que sí, llega un momento que se bloquea lo que es el sentido del olfato y a los perros les ocurre de igual forma, entonces no pueden seguir detectando. No, vamos, en cuestión de trabajo no suele pasar, suele ser cuando ya llevan muchos años y ya están para jubilarse, no detectan igual las sustancias como cuando eran jóvenes. Eso es como todo, pues incluso también se quedan ciegos, tienen cataratas. Sí, bueno, claro, es como los años que van pasando, vamos. Bueno, María Isabel, sé que me decías que te sorprendía a veces que un perro ya cuando se jubila, sin ser mayor tampoco, de repente se convierte en perro que ya no se quiere mover. ¿Pero cómo es eso? No, no, pues yo tengo el caso, por ejemplo, de la perra esa que vino de Afganistán, Eggy, sí, que incluso está con el guía, porque podríamos pensar que al no estar con el guía pudieran cambiar de temperamento, pero ella está con su guía y no hace nada. O sea, hay que sacarla de casa con una carretilla y decirle, Eggy, vamos a salir, que tendrás que mear, pero es que hasta las 9:30 de la noche no quiere pisar la calle. No quiere pisar la calle, se lo ha dado todo, ¿no? Sí. Se entregó el cuerpo y alma. Sin embargo, los otros perros, sí, están con gente normal de la calle y hacían lo mismo. O sea, había veces que el guía me decía, Isabel, ten cuidado porque este cuando pase y vea fumar a algunos, hay que decirle a la persona que se va a poner muy en alerta, muy nervioso, que va a fumar como fumar, fumar marihuana, o sea, fumar, claro, marihuana. Cuando pasa el perro y huele, dice, aquí la va a liar parda, sí, y que va a mí y los dice, no, que de verdad que se ha jubilado, que pasa de todo, o ha perdido el olfato de repente. La verdad es que hay críos que están por la calle, sí, sentados y se están haciendo un porro ahí con una poca vergüenza. ¿Qué pasa, un perro de esconder un poco? No sé. La verdad es que si no, los miras, te miran así como en plan chulo. Pues que como no pasa, te voy a dar. Como ¿no? pasa el perro ese, vas a ver tú si les va a acabar las ganas. No, pero no, de todas formas no son perros que ataquen, simplemente lo que hacen es marcar y decir, aquí está pasando algo, ¿no? Quitarle, diga, y pisarlo y decir, está bien, hombre, que la droga está prohibida. ¿Qué, Isabel? Sí. ¿Qué nos dices? Pues sí, o sea, no, pasan directamente y bueno, los de explosivos desde luego no es lo mismo, porque sí que se pueden encontrar más los de drogas, sí, más este tipo de drogas en, ¿cómo se dice? En la ciudad, en la vida cotidiana, ¿no? En sitios, exactamente, en la vida cotidiana. Es más difícil que te encuentres una bomba, sí, que te puedas encontrar. Pues un joven, un adolescente, pues fumando alguna sustancia, ¿no? ¿Quieres exactamente, decir? Exactamente. Sí. Bueno, lo que está claro es que tú intentas acomodarlos bien, que tengan una vida normal, porque claro, lo que suele ocurrir, según tengo entendido, que han estado ese guía trabajando con ese perro, pero luego ya cuando no tiene las mismas facultades, pues es sustituido por otro, y entonces ¿qué hace ese, claro, perro? Si luego al cabo de otros años el guía no se puede quedar a todos los perros, no, que va teniendo, ¿no? Durante todo su, no, servicio. Y tampoco puede entrenar al perro joven con el perro viejo, es como entrenar a tu abuela y a tu niño. Tu abuela quiere tranquilidad, que es así, y el niño quiere marcha. Sí. Entonces no puede frenar. ¿Qué pasa? Que cuando puede van ser abuelo salir, también, ¿eh? La abuela. Aunque hay abuelos que no paran. Porque, bueno, las abuelas. Mira, yo te digo una cosa. De Ronnie, sí. Te voy a hablar de. Que si quieres te hablo del perro Ronnie. Sí, háblame. Que tiene 11, 12 años, va, sí, era de explosivos y es un tanque. Es un pastor alemán de la línea checa, sí, y es un tanque que quema a los guías que tiene ahora. Resulta que se pone a correr, sí, y a andar, y el chico me llama por teléfono, dice, llevo la lengua fuera, Isabel, me hacen una foto al podómetro, y dice, joder, sí, llevamos 25 kilómetros, el perro sigue su marcha, y ha nadado, y aún ya ha llegado a casa, y ya sabe la rutina de subir a casa, y entonces lo que hace es ir al parque, y dice, joder, sí, macho. El perro, sí, este no para. Este perro no para. Ese perro es... extremos, bueno, pero tú lo... Y dices, escucha, que tiene, escucha, 11 ese años. Ese perro es perfecto para un amigo que yo tengo, sí, que se llama Vicente, que es bombero, que coge la bicicleta por la mañana y se va a Játiva al almuerzo y nos tomamos un aperitivo luego ahí en el barco. Pagan día y vuelve. Sí, pagan día y vuelve. O sea, en el día. Vuelve a comer. Prontito. Ese es su perro. Bueno, te voy a decir una cosa, pero decía, no es lo mismo que la abuela con el nieto. No los puedes poner a entrenar, pero te voy a decir una cosa. No he visto persona con más marcha que las viudas. Las viudas... Ah, bueno, claro, nos ha jodido. ¡Vamos! Bueno. En la antigua Roma, era el mejor estado de la mujer era estar viuda, porque cogía el dinero del marido, ya era alguien, podía firmar, tenía su sello. Vamos, eso de perder al marido era el no mamá. Bueno, pero yo no sé qué pasa, yo tenía mis amigos cuando sus madres se quedaban viudas y tal, y dice, yo no sé qué pasa, se ha ido con el autobús a no sé dónde, con las cazuelas que tenían el chale por Javi o no sé qué, y si iba en el autobús con unas cazuelas nuevas que había comprado, y la compra del mercado central, porque decía que no era lo mismo el mercado allí, que esto, no, iba, no, cargada, no, la señora con 70 años, bajaba, que el autobús la había dejado en la carretera, y en pleno verano, pum, pum, pum, llegaba hasta el chalet. Pero así muchas, se van correteando. Digo, Pero hay una cosa... Eso es cierto, eso es para estudiar. Lo que yo voy a decir también es cierto. ¿Qué? Normalmente, las que yo conozco, cuando se quedan viudas al cabo de un tiempo, están mucho más guapas. Sí, es verdad. Más delgadas y más... Sí, y más, sí. más, es más menos tiradas para adelante. La sí, sí, va, se va la chepa. La que iba arrupida, que digo en Valencia, esa va así se más estira, recta. ¿No? Y una marcha y no luego... No voy a dar datos ni nombres, y luego están, las conozco. Claro, las viudas, que casi todas son monologuistas. Sí. Es verdad. Tiene una capacidad de habla, un verbo fácil y bueno, es increíble la energía que tienen. Yo no sé si estos perros policía que dices tú, como el caso este de 11 años, no sé si era una hembra o un macho. Es un macho, pues bueno, un macho único. 11 años es que ahora ya no son lo de antes. 12 años, y el tipo corría, bueno, y se las pelaba. Estará cumpliendo 13 ya, pero es una máquina de matar, además, menos mal que se lo dimos a Julio, porque Julio está, ya te digo, que le hace fotos al podómetro y dice, estoy con la lengua afuera y el cabrito todavía quiere irse al parque cuando llegamos, Juli. Se lo podíais haber dado a Julio Iglesias para que le vigilara el chalet. María Isabel. Los perros míos ya no vigilan, ya no hacen nada, están jubilados. ¿No? Vale, una cosa importante, una persona normal puede adoptar un perro policía, un ex perro policía. Sí. Sí, no pasa nada, no tenemos que temer que de repente pues tan que venga, invites a comer a alguien a esto, ejemplo, se tira el chuletón. Dime. Hay perros, por ejemplo, los de intervención y esto, eso ya es un poco más complicado y se vería la manera. No me ha surgido, no me ha surgido que quieran liberar a un perro de estos de servicio, porque supongo que tendrán un tratamiento especial. Pero los de bombas y los de estupefacientes no tienen ninguna cosa más que, por ejemplo, pues si tienes una planta de María, olvídate de ella porque te la va a escarbar y te va a hacer ahí una reflorestación increíble. Pero ¿un accidente de qué? ¿No me he enterado? Una planta de María. Hay mucha gente que tiene una planta de María, se va a poner de jardinero en casa. Claro. O si te lo llevas... No es lo mismo que si tienes una tomatera, le va a respetarla. Sí. Vale. O si te vas a ver a un amigo que tiene una planta María escondida y no lo sabe nadie el perro. Bueno, María Teresa es Policía Nacional, tenemos que decirlo. Sí. O sea, que habla con propiedad, no como aquí Ramírez Iglesias o Ada Gómez, que no tenemos ni... María Isabel, perdona. María Isabel. Te he dicho María Teresa, perdona, sí. Sí, pero no pasa nada. Bueno, María Isabel, ¿son perros más inteligentes? ¿Han desarrollado la inteligencia más mucho que a lo más, mejor? Mucho más. ¿Se les ha educado para...? No te lo puedes ni imaginar. No, es que además el perro sabe más por viejo que por policía... Y el perro ha tenido muchas más experiencias y cuando ellos cambian de vida, en el mismo momento que va a recogerlo la persona ya se dan cuenta de que van a irse con esa persona y que van a estar bien. Uh-huh. Yo no sé si se mandan WhatsApp o cómo lo hacen, pero yo he tenido el caso de Sani, por ejemplo, que estuve viéndolo yo y el guía suyo me decía, Isabel, no aguanta mucho la gente, no podemos meterlo en el IFEMA... Se pone muy nervioso, va siempre con el rabo entre las patas, pero bueno, como lo vamos a donar, así vemos cómo reacciona con las personas, estas, con esta familia, Penélope se llama, y entonces dice, vosotros entráis al IFEMA, yo me quedo fuera con el perro y tal. Y cuando llega el chiquillo, que además tampoco podía ver mucho a los niños, no le terminaban de gustar, pero es un niño que es muy estable, tiene muy equilibrado y tiene... 14 años, 13, 14 años, y llevaba al perro y el perro era increíble porque hasta el guía se quedaba alucinando de ver cómo iba mirando al frente y mirando al niño, mirando al frente y mirando al niño. Había encontrado su pareja, quizás, ¿no? Sí, lo metieron incluso en el IFEMA y decía Joaquín, decía, madre mía, ahora sí que la liamos gorda porque este perro, pero bueno, quiero ver cómo reacciona, me dice, ¿será posible que el perro este me ha llevado engañado 10 años? El perro iba, que parecía un pavo real, ni miedo a la gente ni nada y con la cola tiesa y además el guía rodándolo en vídeo porque dice... Jamás ha ido con la cola tiesa, o sea... Desde luego, nunca dejamos de sorprendernos con los animales. Creemos que lo sabemos todo sobre ellos y de repente pues te encuentras con un caso así. Sí. Bueno, pues María Isabel, muchísimas gracias, muchísima suerte en tu labor y llámanos cuando quieras, si hay un caso bueno, de esos... Bueno, lo que sí que me gustaría es que dijeras la página de Facebook, claro. Que me pueden encontrar en Facebook... Claro, si no he entendido mal, bueno, repítenos tú misma, María Isabel. Perros policías jubilados. Jubilados, eso sí. Sí. Perros policías jubilados. Nos podemos meter en tu página web. Página, no tengo página web, soy pobre. Soy pobre, bueno, no te preocupes. Con el Facebook vamos todos a todas partes. No hace falta ya página web. Sí, además me gusta más porque es más interactivo y voy poniendo cosas. La página web, soy más negada para eso. Sí, yo también, yo soy la negación de la página web. De hecho, nací así, sin página web también. Y no creo que la tenga nunca. Perros policía jubilados, os podéis meter en el Facebook y descubrir un montón de historias y saber acerca de esta iniciativa tan estupenda que ha montado María Isabel Monteagudo. Muchísimas gracias, María Isabel. Hasta la próxima. Un abrazo. Hasta luego. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard. El referente en la cosmética canina. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Más Cocotas. Y aquí estamos en mis queridísimos animales. Más queridísimo animal que es Ramiro Segreyes para mí, que lo encontré un día por el Perillón, por ahí vagabundeando. Como me adoptaste. Te adopté, ibas bajo la lluvia, con ojillos tristes, de San Bernardo. Sí, ¿eh? ¿Te acuerdas de aquella? De San Bernardo es porque llevaba una copita de coñac. En realidad era la publicidad de Purina Proplan, él nunca lo haría, y él era Ramiro Segreyes. Pero, versión perro. Versión perro, exacto. ¿Qué publicidad tan grande fue aquella, Lorena Donato? Genial, la verdad es que fue genial. Y nos acordamos todos. Y todavía sigue, a mí me sorprende que todavía sigan estos pósters, que tenían que ser de mucha calidad, porque están en el mercado desde hace más de 15 años. Más de 15 años, y sí, creo que muchísimas generaciones, mira, de refugio, de pet refugio, también se acuerdan, ¿no? De esta, ¿quién no se acuerda? De él nunca lo haría. Yo cuando los veo, me siento identificado totalmente por la anécdota que acaba de contar Ata conmigo, cuando me recogió abandonado de todo el mundo. Bueno, Lorena Donato, ¿qué nos traes hoy? Pues traigo una novedad y esta vez en el campo de los felinos, ¿no? Vamos a hacer un nuevo lanzamiento, un nuevo producto más dentro de nuestra gama. Y en este caso se trata de un Proplan adulto esterilizado, para gatos esterilizados, pero en este caso de más de 7 años. Uh-huh. Es decir, la mayoría de nuestros gatos están esterilizados. Cada vez más, pues bueno, van entrando en una etapa de vida ya madura o incluso pues senior, incluso geriátrica. Yo creo que hay mucha gente que sabe lo que puede llegar a vivir un gato. Y a día pero de cada hoy, vez viven más. Claro, por supuesto. Porque antes eran 15 años y ahora muchos gatos pasan de 20, 22 años. Muchos, bueno, no lo sé. Algunos de esos que dices, ¿este dónde ha salido? Pero sí, ¿de Marte? sí que ya, desde luego ya los hay, los hay de 20 y de 22. Ojalá llegaran todos a esa edad, pero bueno, 18 es muy habitual. ¿Cómo se suma en la edad? Igual que los perros cuando dicen, si tiene 12 años quiere decir que tiene 50, más o menos si hablan de 7 años. O sea que 22 entre 7 y 8 años en el caso de los gatos, es como los perros más pequeños, es al revés también, y en los perros de raza más grande pues se considera alrededor de los 6 años por 22 año. Años que la edad mía, por ejemplo, ¿cuántos años serían? ¿En gato? No lo sé. Pues yo es que no sé cuántos años tienen entre... ¿Estás hablando de edad mental o edad física? Porque de edad física. Ya sabes que no es lo mismo. Bueno, mucha bueno, gente... Es igual, es igual. Dejémoslo. Ya no sigo. Bueno, Lorena, cuéntanos, ¿qué pasa con esos gatitos? Pues bueno, estos gatitos, nosotros empezamos a partir de los 7 años, pero es una alimentación que vamos a mantener, pues bueno, de los siete años en adelante. En principio, esta alimentación lo que va a hacer es combinar todos los nutrientes esenciales, además probióticos naturales, y es un alimento que va a hacer o ayudar a que todas sus funciones vitales se mantengan en el estado que deben estar. Estos gatos, al estar esterilizados, pues bueno, han menguado su carga hormonal, son gatos también más tranquilos, gatos con más tendencia a la obesidad, son gatos que además tienen más riesgo de sufrir patologías a nivel de vías urinarias. Entonces, lo que va a hacer nuestro nuevo Proplan esterilizado adulto más 7 es ayudar un poco a todo este tipo de problemas. Además, a partir de los 7 años sabemos que el gato no digiere de la misma forma y empieza a tener, pues bueno, es un principio de algo que va agravándose con la edad. Es decir, a partir de los 7 años, claro que digieren bien, pero es algo que vemos que empieza y que a partir de los, pues bueno, 11 o 12 años se agrava muchísimo más. Sí. Incluso que a partir de los, bueno, pues gatos con 18 años tienen serios problemas, por ejemplo, para todo el tema de absorción de grasas a nivel digestivo y demás. Entonces hay que cuidar todo esto y dar un tipo de grasa, que es lo que aportamos, que son grasas mucho más fácil de digerir para... Vale. Para estos gatos. Yo cuando oigo todos los componentes de Purina Proplano, dicen, bueno, pues para tener una mente incluso equilibrada y todo esto, y dices, bueno, es que es posible que esté tan relacionado con la alimentación y yo doy fe de ello. No es que esté haciendo publicidad de Purina Proplano, porque tengo la gata esta que parece un tigre, ahora está flaca, ya dije como el otro día, como un conejo, pero está fenomenal, da unos brincos y unos saltos que llega la lámpara. Es que es como tienen que estar. Además, bueno, yo por lo que tú me cuentas, ella está en una terraza, tiene acceso al exterior. Entonces, un gato tiene que moverse en tres dimensiones. Es decir, necesita subir, saltar. Cuanta más actividad pueda hacer este gato, evidentemente mejor condición física va a tener, más masa muscular, todo esto se ve relacionado. A día de hoy lo que tenemos es el problema de gatos encerrados en casa, que no les permiten la movilidad tampoco en tres dimensiones muchas veces, y entonces son gatos que entran en el círculo vicioso de apenas me muevo, como cuanto menos me muevo, menos me voy a mover, es decir, al final acaban teniendo una obesidad que no les permite tampoco hacer otra cosa que enfermarse, porque claro, realmente... Lo que le pasa también... Dime, te cuento una historia de mi gato. Claro, cuéntamela. Cuando me llevé el gato a casa, era muy pequeñito, le dábamos biberón, le teníamos que frotar el estómago porque hiciera la digestión y todo esto, y todo el mundo decía, ten cuidado que el sofá te lo va a destrozar y las cortinas y tal. Y cuando era pequeño, nada. Pero ahora que se ha hecho mayor, le ha cogido el gusto al sofá y el sofá va pero a tope. Sí. O sea, que lo digo para que lo sepa la gente, que lo que no... ¿Cómo es ese refrán? Que dice, no mata. Lo que uno no hace de joven, lo hace de viejo o algo así. Pero hay que hacerlo en algún momento. Exacto, sí. Yo recomiendo un tronquito. No deja hecho polvo. El otro día, yendo por la montaña, cogí un tronquito para mi gata que se rascara las uñas y tengo que decir una cosa, no se rasca las uñas, pero el tronco queda muy bien dentro de casa, le da un toque, ¿sabes? Sí, toque naturista. Salvaje. Naturalista. Hombre, ellos se adaptan a su sitio de rascado de uñas, entonces es algo que hay que empezar desde pequeño. Si un día tú de repente coges y metes un tronco, o sea, ya no va a asociar esto como que es su rascador, por mucho que tú lo veas monísimo. ¿En serio? Yo no sé si es que el tronco, ¿sabes? Que parece que tenga manitas, porque salen dos ramitas así cortitas, entonces he pensado nos alquilla bailando la canción del tronco. No, claro, el gato le mira así la de, y sabe como diciendo fuera aquí, y digo, ¿no será que parece que tenga manitas? No lo sé. Ahora, si tú me dices que ya se ha acostumbrado a la silla, que es lo que le encanta, porque exacto, se rasca en la silla y te mira como diciendo ta ta ta ta, ¿qué pasa? Y entonces espera que le digas no, y entonces coge velocidad. A mí en mi casa me dicen, no le grites que lo vas a asustar. Digo, ah, vale, pues compremos otro sofá en Ikea, que son muy baratos. Bueno, oye, una cosa, ya que estamos aquí, hemos estado hablando de perros policía y de alimentación en gatos, ¿podrías recomendarnos, porque bueno, has visto cómo hablaban de estos perros policía con una inteligencia fuera de lo normal, claro, se ha estado ejercitando, es un músculo. Exacto. Bueno, ¿qué les daríamos de comer a estos animales? Proplan. Sin ninguna duda. Desde eso, a ver, yo creo que estos son perros igual que los perros de la ONCE o todos estos perros que se van a dedicar bueno, al cuidado de personas, al rescate de personas o a todo este tipo de trabajos. Estos perros, desde luego, hay que empezar desde jóvenes, ¿no? Son perros que cuando son jóvenes tienen toda esta capacidad de absorber todo, pues bueno, toda esta información, igual que los niños. Entonces, sí que es muy importante cuidar la alimentación, porque también nos va a ayudar a que todo ese desarrollo cerebral sea mucho más correcto. Si el buen desarrollo cerebral lo juntamos con una buena educación, todo esto al final hace que estos perros sean capaces de hacer todo lo que son capaces de hacer. Uh-huh. Sí que es cierto que bueno, son perros, como bien ha dicho ella, que a los 8 o 9 años se jubilan. Se jubilan porque todo lo que se les enseña normalmente es una relación con el juego, es decir, tú haces tu trabajo, aunque realmente es jugamos a esto y si tú haces bien tú el juego, recibes una recompensa. Entonces, ellos a partir de cierta edad pues también se calman un poco, siempre hay excepciones. Pero sí, es verdad, como este de los 12 años, ¿no? Que corría 25 kilómetros. Y sí, como nosotros que venimos aquí a la radio como si estuviéramos jugando y luego nos dan el premio que salimos al bar y nos invitan a la cervecita. Sí, nos la tiran así al aire, ¿no? Y la cogemos. Y claro, cuando nos jubilemos estaremos agotados. Pues Purina Pro Plan, Ramiro. Exacto, para senior, Purina Pro Plan senior. Pues eso, pues como comentaba, son perros que a partir de cierta edad pues empiezan a perder ese interés por el juego y es un poco lo que hace que ellos no lleguen a hacer su trabajo a ese 100%, ¿no? Entonces, pues es como nosotros, ¿no? Llega un momento que dices, joder, otra vez la misma película. Entonces, sí, además rinden de la misma forma. Tengo que contar que fuera de micro ella me decía, bueno, es que a veces me sorprendo porque ha sido jubilarse este perro que estaba fenomenal y de repente ya, bueno, lo ha contado también, que no se levanta del sofá y le mira así al nuevo guía y le dice, déjame en paz. Y es como que si él supiera que se ha acabado su periodo de laboral. Laboral y se dedica pues a disfrutar de la vida. Está, ¿no? Bien y, esto, ¿no? Está bien siempre. Está bien, hombre. ¿Qué hace uno? ¿Qué vas a hacer tú, Ramiro, cuando te jubiles? Yo no me puedo jubilar. No he cotizado suficiente. Pues nada, tengo mal. Seguiremos trabajando y seguiremos a mis queridos animales, pero después de la publicidad. Houston, ¿me recibes? Alto y claro, Marty 1. Tenemos un problema con la comida liofilizada. ¿Cuál es el problema? Que está liofilizada, Houston. ¡Está liofilizada! ¡Quiero una tortilla como la de mi madre, Houston! Marte mola, pero la Tierra con el nuevo Volkswagen Apollo totalmente equipado por 9.900 euros mola más. No puedo más, Houston. Quiero volver. Visítanos en Basauto, tu concesionario Volkswagen en Avenida del Puerto 11 y 13 y también en calle San Vicente 208. Basauto Volkswagen en Valencia. Es el momento de replantearte la nutrición de tu mascota. Purina Pro Plan se elabora con ingredientes cuidadosamente seleccionados y de la más alta calidad. Todos los alimentos Pro Plan se han desarrollado por veterinarios y nutricionistas, siendo alimentos de vanguardia con beneficios demostrados para la salud de tu mascota. Purina Pro Plan, marcamos la diferencia. Lorena, bueno, este alimento top para gatos, ¿cuándo sale al mercado? ¿Dónde? Pues, en principio, si nada falla, a partir del 20 de julio lo tendremos disponible en nuestras tiendas y clínicas veterinarias. Entonces, pues bueno, recordar a la gente que si quiere darle lo mejor a su gato, oye, y su gato está esterilizado y tiene más de 7 años, a día de hoy puede encontrar, a partir del 20 de julio, el Proplan esterilizado adulto más 7, que le va a aportar, pues bueno, todo lo que su gato necesita para mantenerse estupendamente hasta los 18, 20. Uy, no está mal. Años. Oye, además yo que cada día quiero más a mi gata. Que no lo olvide la gente, porque a los gatos les quiere mucho. Muchísimo, claro. Siempre se habla, cuando entró mi gato en casa, lo me veían como un bicho raro, porque un gato, pero ¿para qué quieres un gato? Un gato, y digo, ¿para qué quiero un gato? Porque hay ratoncitos, ¿sabes? Y ahora cuando yo me voy, me llevo el gato a la casa de la playa donde están los ratoncitos, y dice, el nene no se va a ir ahora a cazar ratoncitos, ¿sabes? O sea, que gran cariño. Sí. Bueno, sí. Ya sabéis, además, detector de que un gato está bien alimentado, sobre todo el pelaje. El tema, ¿verdad? Del pelo, exacto. También condición corporal, esto. Luego, a ver, nunca hemos hablado quizás este tema, pero la calidad de heces también es importante. O sea, es, pues bueno, el que lo que coma lo absorba. Esto se nota también a nivel de heces y sobre todo también la vitalidad, un poco lo que tú dices, ¿no? Ha cambiado, mi gata también ha cambiado y se nota, pues es que es verdad, es que se nota. Cuando comes bien, se nota por dentro y por fuera. Muy bien, Lorena Donato, tomamos nota. Y tomamos nota también de sí, algo una noticia decir, importante, Ramiro. El periódico Levante organiza junto con mis queridos animales, con la 97.7, un concurso fotográfico. En la web del periódico Levante, levante.mv.com, saldrá la publicidad por todas partes, un concurso fotográfico de mascotas patrocinado por Más Cocotas, que siempre están a la última de todos los inventos, y eso va a ser a partir, casi seguro, del lunes empezará a verse la publicidad por todas partes, hay premios chulísimos y va a ser un concurso fotográfico de mascotas súper vale, chulo. Vale cualquier tipo de mascota, cualquier ¿verdad? Tipo de o mascota. Sea, que igual es sí, un sí, pajarito, sí, que un sí, gatito. Sí, sí, pues, hombre, que una mosca, por ejemplo, no, por ejemplo. Pero bueno, si uno no, tiene depende. Mascota a una mosca, pues también. Si la foto es buena y la mosca sí, también. Sí. Pues ya sabéis, es un concurso que organizamos nosotros desde la 97.7, Misterios Animales, con el periódico Levante y todo patrocinado por Mascocotas. Y además es que tú amas, a Vicente. Mascocotas, la tienda de mejor del mundo, mundial de mascotas. No, y aparte hay que reconocer que Vicente Jornet hace muchísimo por los animales, siempre mucho. Está en todos los eventos caninos, ahora felinos, tiene la apoyando. De las playas para perros también. Sí, y, la ha iniciado, ¿eh? Ahí están siempre nuestros amigos y los cocotas. Se consigue entre todos, desde luego hay que ir ahí a saludar a Vicente y darle un abrazo como mínimo, claro que sí. Tenéis una actividad a la vista, Marta y Alicia, de Pet Refuge, que va a ser una ruta senderista. No sabéis aún la fecha, pero proponéis eso para recaudar fondos. Sí, y además tenemos pensado hacer algunas actividades infantiles para que los niños estén entretenidos y además disfruten pues de la actividad y de la relación abierta con todo tipo de perros. Que además vamos a aprovechar el día de la ruta para uh-huh. promocionar a nuestros perritos en adopción, que tenemos bastantes, uh-huh. incluido uno de ellos, un PPP. Vaya. Perro potencialmente perfecto, ¿eh? y nada, estamos deseando que la gente los conozca y vea que realmente son animales que están deseando que los quieran. Uh-huh. ¿Ahora mismo cuántos perros están en espera de adopción o de casa de acogida? Pues si contamos los nuestros que tenemos nosotros mismos en acogida, más los voluntarios, más casas externas que... Las acogidas pueden ser tanto internas como externas. Entonces, nosotros mismos, cuando no tenemos lugar donde tenerlos, yo incluida, me he visto en la obligación o la situación de tener que alquilar un bajo para poder tener a mis acogidos. Pero un momentito, ¿tú tocas pasta? No, la verdad que no. ¿Pero tú coges y te gastas el dinero y alquilas un bajo? Claro, aquí cada uno gasta el dinero lo que quiere. Yo no fumo, no bebo, no... Vamos, no hago nada. No te drogas, pero, nada, exacto, muy bien. Vivo para mis perros. No son míos, pero de hecho, bueno, vamos por la calle y siempre vamos haciendo promoción para que la gente vea que hay otra forma. Nosotros lo que queremos hacer llegar a la gente es que hay otra forma de hacer las cosas, que otra forma de adopción es posible. Mucha gente tiene ideas preconcebidas acerca de las adopciones, que son carísimas, que son 200 euros, que no sé qué, que no sé cuál. Tienen tanto miedo a que les pidas una cantidad, digamos, desorbitada de dinero, que realmente no se decantan por adoptar. Nosotros lo que queremos, lo que prima para nosotros, es que los perros salgan. No más allá de nuestros propios intereses, lo que queremos es que los animales encuentren un lugar y que sean felices, uh-huh. que ya han sufrido bastante. Entonces, cuanto más fáciles podamos poner las adopciones, muchísimo mejor. Por eso, nosotros las adopciones las hacemos a muy bajo coste, siempre perdemos dinero, pero bueno, uh-huh. siempre es mucho más reconfortante el hecho de poder coger y decir, le ha cambiado la vida. Uh-huh. Y ha sido porque yo he contribuido a ello. Pues me alegro muchísimo de haber podido contar con vosotras, Marta Casanova y Alicia Biosca. Estaremos atentos a vuestro Facebook. Recordad, Pet Refuge, como se escribe. Exacto. Como se escribe, pero en inglés sería... Pet Refuge. ¿Por qué lo hacen? Pues porque adoptan mucho más en Europa a veces que aquí y entonces tienen que llegar a todas partes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, a vosotros. Estamos encantados. No, a vosotras. Hemos pasado un rato muy agradable. Me gusta. Lorena Donato también, muchas gracias. Ha venido gracias con su compañero también, Purino. De Purina Plan. Hablará la próxima vez, ¿eh? O sea que estad atentos al siguiente programa. Y Ramiro Segreis, muchas gracias. Eso es todo, amigos. Disfrutad del fin de semana, de vuestras amistades de cuatro patas y de la gente que os quiere. Se despide. David García al sonido, Ramirito Segreyes, Yata Gómez al micro. Hasta el sábado que viene, mis pequeños, pero valientes saltamontes. We love you. No wonder my happy heart sings. Your love has given me wings. Penso che io sogno così non ritorni mai più. Mi dipinge con le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso tenido dal vento rapito. e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, oh, e cantare, oh, oh, nel blu dipinto di blu, e che dici di stare lassù.